Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. Como vuestro Padre. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Echad en vuestro regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante. Porque con la misma medida con que midáis, se os medirá. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vuestro Padre. Es cierto, es verdad todo lo que dice el Evangelio. Y en el Evangelio de hoy nos dice Jesús, Dios, cosas maravillosas. Hablemos de la misericordia. Bueno, empecemos primero por algo más fácil, que si lo practicas bien te llevará a subir rápidamente el escalón de la misericordia. Ahora te lo digo, no seas impaciente, pronto sabrás eso tan fácil de hacer que te puede llevar a la santidad. Aquí te lo digo, practica la libertad. Sí, eso es fácil. Claro que sí. No me seas pesimista. Va. Primero tienes que saber quién eres y qué quieres. Fácil. Eres hijo de Dios y quieres tu salvación. Pues con esta meta en tus pensamientos y corazón, eliges tu libertad de acción. Decides lo que quieres hacer y lo que no. Fíjate que te he dicho lo que quieres hacer y no he dicho lo que vas a hacer. Porque del querer al hacer hay la tentación. Ni uno se escapa de la tentación. Ni tú, ni tu enemigo o amigo, o familiar, o cónyuge, o hijo, o jefe, o compañero de trabajo. Todos somos tentados. Todos. Qué pena, ¿no? Sí. Da pena que seamos tentados. Y lo somos no solo por el diablo, sino por nosotros mismos. Y más si no tenemos claro lo que somos, lo que queremos llevarnos al otro mundo. Luego nos tienta el mundo, sobre todo las palabras o ejemplos de personas que a su vez, como tú, son tentadas. Ahí ya se ha armado el zafarrancho. Sí, porque nos enfadamos con ellos, si al seguirlos las cosas no nos van bien y si recibimos su mal por haber caído ellos en la mala tentación. Entonces eso es el zipizape, porque entra el orgullo herido, la dignidad maltratada, su falta de respeto, las ganas de venganza, el odio, el rencor, porque nos están tentando. Nos tientan a enfadarnos, a odiar, a maldecir. Calla, calla. ¿Cuántas barbaridades se hacen y hacen? Paz. Y eso que aún no había hablado de Satanás. Solo había hablado de la tentación de nuestra carne y la del mundo. pero viene el peor de todos a unirse al clan de los miserables, el más culpable de los culpables, el padre de la mentira, el nefasto, el engañoso, el cruel, el que no sabe amar y despreció al amor. ¿Se puede esperar algo bueno de él? No. Pues siendo así, hijo, hija, no te enfades nunca por el mal uso de la libertad de los demás, porque ese, el maligno, el nombre sin Dios, Satanás, ese ha estado y está tentando por ahí y por aquí. Sí, también contigo, para que no quieras practicar la libertad, la tuya, ni respetar la de los demás, aunque sea en ellos el mal que te dan. Respétalos, mujer, hombre, respétalos y no los juzgues, porque ya Dios, Jesús, juzga a todos a su hora, y en tu libertad, practica la misericordia y reza por esos que te han clavado un cuchillo en la espalda. Sí, he dicho la espalda, no he dicho el corazón, porque en tu corazón debes tener a Dios si vives tu libertad. Así que, bien, te han rajado la espalda. ¿Y qué? A Jesús también. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.